Antena 91 presenta la cuarta temporada de Al fondo hay lugar. Con las participaciones estelares de Sol Frontini. Ay, muchísimas gracias. Yo sabía que vi primera. Me rompí el alma 3 años subiendo los programas a la web y llegando temprano. Mauricio Pla de Lioren. Ok, pero se sabe que el orden de los productos no le importa en el resultado. La gente sabe dónde está el alma mater de este programa. Y Lapito. Por favor, no hablen franceses. Todos saben que este compacto musical lo levanto yo, mis amores. ¿Puedo saludar a mis pitofans? ¡Hola, pitofans! En producción están mis datos. Contáctense conmigo. Le damos la bienvenida al show más exitoso de la radiofonía. Al fondo hay lugar. Hágame caso. Ajústese el cinturón y relájese. Nosotros hacemos todo por usted. Al fondo hay lugar. Cuarta temporada. Por la 91. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Hola, sí, Sol. Señor. Uy, se te cae. Ya empieza. Esto me pasa por tocar. Cada día vas, yo les cuento ahí, a la gente. Ahí está. Y se le cae de vuelta. Sol se va, pará. Se va autosuperando. Listo, ya está. Estamos bien. Cada día, ahora. No pasaron 3 segundos de programa y se le cae el micrófono. Mirá quién habla, tuviste problemas con el micrófono desde que empezamos este año. No, mentira. Sí, todo, cuando no es el micrófono son tus auriculares que no andan o que no tenés fichita. Bueno, hoy no traje la fichita como costumbre. Basta, pues si ponemos en la balanza, ¿sabes qué? Arde Troya. Mirá. Bueno, no sé. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy una noche hermosa, cálida. Día 29, día de ñoquis. ¿Sí? Oh, me hubieran dicho. Sí, ya. Nadie me avisó que era 29. Bueno, es momento de ir poniendo el billete abajo del plato, ¿no? Y ¿vos qué decís? No, la verdad que no. Yo te veo que estás con ganas de lastrarte una no, pomarola. No me sirve a mí eso. Hay gente que capaz que le funciona, pero a mí no me va. ¿Qué cosa? ¿Poner el billete abajo? La cábala o esa cosa que decís, bueno, si yo hago esto, me va. El rito. La ritó. El rito. Hablando de rito, vamos a ver, sí. Hablar de un rito, de algo que pasa siempre, que es contarles a la gente. Hoy estás como hiperkinética. Que tenemos una consigna. ¿Sí? A ver, pásamelo. Sí, cuando quiera, pulpo, por donde quiera. Tenemos una consigna que es... Sí. ¿A qué jugabas en el recreo del colegio? ¿A qué jugabas? ¿O a qué jugabas a la vuelta de tu casa? Porque también había gente. En la época en la que se podía jugar en la calle. Y gracias a Dios. Y no te afanaban, ni te robaban, ni te violaban, ni te secuestraban, ni nada. Bueno, Mauri, como siempre, 4 años levantándole el animal. No, bueno, yo le cuento porque tenemos una porción de oyentes que son muy jóvenes y desconocen que en un momento uno podía cruzar la calle sin que el heladero, por ejemplo, te secuestre. Ajá. ¿No? Te pasaba el afilador también, sí. El botellero, que ahora es cartonero, etcétera, etcétera. Bueno, vos igualmente ya te vas como siglo XIX. Señores, se puede comunicar con nosotros al 43921913. Y al fondo hay lugar, @hotmail.com, en donde nos buscan, nos agregan al MSN, nos buscan por Facebook. Y ahí va a aparecer la fanpage, que es al fondo hay lugar. Para por todo Antena, el mundo. No, por Antena 91. Ah. Y el perfil del fondo hay lugar, que es al fondo hay lugar para todo. Muy bien, me encanta. ¿Ves? Esa parte la tenés que hacer vos, porque yo me trabo, son muchos al fondo hay lugar. Ajá. También tenemos un especial del mes. Sí. Última entrega del especial del mes. Gracias a Dios. Ya estábamos de escuchar el ruido atacho del Eurodance, estábamos medio podridos ya. Sí, sí, sí. Ya corrimos todos los muebles, ya bailamos todo lo que teníamos que bailar. ¿Viste? El mes que viene es especial Horizonte. La gana. Bajamos los decibeles. No, vamos a procurar, procuramos no hacer más especiales de géneros. No. Vamos a hacer cosas variadas y nutridas para que la gente no se aburra. Que al fin del programa les estaremos anticipando el próximo especial del mes. La venta sí. En el último bloque. Pero hoy... Hablando de Roma. Sí. Tenemos la última entrega del especial de este mes, el especial de Eurodance. Uh-huh. Sí, esa música marcha que se bailaba en los 90, cuando éramos todos jóvenes, inteligentes. Y fuertes, y también inteligentes, claro. Sí. Un cálido abrazo a Talía, que nos escucha siempre desde Teotihuacán. Palo Alto, seguramente. Sí, también. Tiene una casa y con Emilio Estefan la compraron juntos. Yo hoy les voy a hablar de una banda que no podía faltar, ¿sí? En lo que es el especial Eurodance. Porque, bueno, lamentablemente la chica tuvo un feo destino. Opa. Pero estoy haciendo como la entradera, ¿no? Sí. La entradera a la bio. Pero bueno, la música siempre sobrevive, va más allá, ¿no? Del cajón o el nicho. Y bueno, la gente escucha. Gracias a Dios. Y la gente escucha y bueno, rememora viejas épocas, 1994, 1995. Uh-huh. Les estoy hablando de La Bouche. Sí. Ah, yo pensé que era Le Bouche. No sé cómo es. Para mí es Le, pero bueno. Es La. ¿Es La? La Bouche, porque es francés. Por eso. La Bouche. La Bouche. Bueno, La Bouche. Sí, para todos ustedes que están escuchando. Ahí están escuchando de fondo, le voy a pedir al pulpo que me dé un poco de gas. Por el bien de la humanidad hay que abolir el Lale Gas. Es un guiño al Negro Oro. ¿Qué? No, pero está hasta en la sopa, el Negro Oro, ¿entendés? Sí, con la sopa de letras. La agarrás y forma Negro Oro. Negro Oro. Bueno, La Bouche, este grupo. Me suena a panadería el grupo este. Es como un baguette, ¿viste? El buche. La Bouche es un grupo de Eurodance formado por Melanie Tornotón. ¿Sí? Tornotón. Tornotón se llama. Cantante descubierta en Alemania por la productora FMP y otro hombre que se llamaba Lane McRae. Sí, el Eurodance, como todos sabemos, euro de Europa, sí, venía de aquellos pagos. De Italia. Claro, no, esta es de Alemania. No, el género, quiero decir. Ah, sí, sí, es del Mediterráneo, de toda esa onda de ahí. El primer single fue Sweet Dreams, que es el que estamos escuchando ahora, en el año 1994. Fue un éxito mundial. Por ejemplo, llegó al tercer lugar en Israel. Mirá qué vos qué mundial que era que llegó al tercer lugar en Israel. Estos son los datos que tiran así random, viste, las biografías de las páginas. Los wikiduendes. Sí. Sin embargo, el hit definitivo de la banda sería el conocidísimo Be My Lover, que en la primera semana conquistó los charts de todo el mundo. Esta canción le hace ganar al grupo 2 discos de oro en Alemania, y el éxito del momento impulsa la salida del álbum Sweet Dreams, que batió récords de venta en América. En 1996 fue lanzado un megamix, típico de aquellos años, ¿no? El megamix, que son, digamos, un solo track, un solo tema. Que con enganchados. Claro, compila los hits en un remix. Uh-huh. Después de un año sin lanzar nada al mercado, La Bouche vuelve con el single You Won't Forget Me, lanzado en octubre de 1997, y un nuevo álbum llamado A Moment of Love. Y ya en el año 2000, el siguiente disco se llamó All I Want. Sí. Ambos trabajos apenas arañan puestos insignificantes en los charts europeos, ¿no? La maldición del Eurodance, que siempre pegan un tema y después desaparecen de la faz de la tierra y se dedican a sacar remixes de los temas de ellos que pegaron originalmente. En noviembre del año 2001, la cantante Melanie estaba promocionando... Acá viene el momento triste, melancólico, en el cual muere ella. La tragedia golpea el Eurodance. Es como el Behind the Music. Acá ponen la música tétrica, ¿viste? Y el locutor que habla en neutro te dice... En ese momento ella estaba consumida por las drogas. No, ¿sabes que no? Le erraste. Bueno, qué sé yo. No fueron las drogas en este momento. ¿Qué fue? ¿El alcohol? No, tampoco. No, un auto, un accidente fatal. Sí, fue un accidente fatal. No, fue un auto. El top 3 es. La cantante Melanie estaba promocionando un jingle navideño para una campaña de una famosísima... Papá Noel fue entonces. Sí. Una famosísima bebida cola que todo el mundo toma. Ah, mirá. Sí. Date cuenta. Estaba promocionando el jingle de esa campaña de esta bebida y al terminar una presentación tomó un avión para seguir con la promoción. Pero él mismo sufrió un accidente y se estrelló, por lo cual ella murió. Dios la tenga en la gloria, desde acá nuestro homenaje. Un abrazo a toda la familia. Vamos a izar. Nuestro pésame también. Vamos a izar la bandera negra del Eurodance. Y vamos a escribir el nombre de Melanie Tornotón. Por todas las paredes de Loma de Somos. Sí. Inmediatamente, como suele suceder, ¿qué pasó? Ella muere, su música se hace súper conocida. Tributos. Super, tal cual. La canción del jingle se hizo el máximo hit en Alemania, llegando al número 2 del ranking. Uh-huh. O sea, tristísimo que tengas que morirte para que la gente compre tus discos. ¿Viste? Bueno, bueno. El morbo que vende. Le pasó de alguna forma lo logró. Le pasó a todo. Le pasó a Michael Jackson también. ¿Viste? Bueno, no comparen. No, pero por favor, hay un mar de diferencia. Seguramente el mar donde cayó el avión. De también, ella. Sí. Unos meses después, en abril del 2002, sale al mercado un álbum llamado La Boucher featuring Melanie Thornton. Roberto, cada vez que decís La Boucher, se descotilla. Estoy tratando de ser... Y hace montoncito. Lo más mano. Fiel al original posible, no sea cosa la que... La Bouche. No, es la Bouche. No sabes francés. No, porque... tengo... A ver si no está escuchando Sarkozy por las dudas. Que no, corrija. Un calabrazo a Carla Bruni. El álbum contiene las mejores canciones del grupo y por causa de la muerte de Melanie parecía el final. Pero el rapero, o sea, el otro que estaba, siempre eran dos, sí, una mina sí, y un rapero. Sí, el rapero Lane McRae estuvo trabajando en su álbum llamado Naked Song in the Key of Love, que sería como canción desnuda en clave de amor. ¿Sí? Ay, Dios. El cual fue lanzado a fines del 2002. También en dicho año salió un grandes éxitos y otro grandes éxitos también en 2007 y fue lo último que se supo de esta banda. Qué bueno. Ahora vamos a recordar el mayor hit de ellos. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo bailó en aquellos lejanos 90. Vamos, señora, señor, suba el volumen. Esto es Be My Lover. You El programa más chido, güey. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Ahí teníamos a la Bouche. Ahí está. Me estaban corrigiendo, me estaban criticando en el espacio pulperil. Sí. La pulpería hablando. En un ratito tenemos el especial de Radiolandia. Ya llego. Pero ahora tenemos el momento que toda la gente espera para saber cómo tiene que enfrentar la semana. Semanas y semanas de ansiedad acumulada que trae la gente. Sí, y bueno, ustedes saben que tienen que escuchar esta parte del segmento del programa para después no decir que no se los advertimos. No le avisamos. Tal cual. Bueno, este es el horóscopo. Empezamos haciendo ping-pong. Ya saben que tienen la mitad en este momento. Y dentro de un ratito, en unos bloques más, le leemos la segunda mitad. Ahora deje de explicar, Flaviones. Deje de explicar. Siempre es bueno para la gente que recién se engancha. Adelante, para los nuevos. Señores y señores, todo empieza con la A, por lo tanto vamos a empezar por Aries. Aries, toma un remis, el chofer le ve cara de oreja y empieza a contarle todos sus problemas. Al bajar del coche, se plantea si usted no debería cambiar de carrera y dedicarse a ser terapeuta. Esta semana se presenta ideal para zurcir sus calcetines. Que Aries, dedíquese a la costura. Surcir es una palabra, ya es una palabra que caída en desuso. Pero no es una palabra. Lo que pasa es que nadie cose. Por eso, pero no es que dejó de existir. No, es como cuando decís voy a llevar al sastre, ¿viste? Ya no hay sastres, me parece. Pero surcir es surcir. La gente que se surce, capaz que no sabés qué es surcir. Pero bueno. Son verbos caídos. Chicos, Wikipedia. Bueno, Tauro. Sí. Va de visita a la casa de los padres de su pareja y es agasajado siendo invitado a cenar. El problema es que la comida le cae pesada y comienza a sentir cólicos fuertes que lo obligan a ir al baño a hacer el número 2. ¿Qué pasa? Sus flatulencias irán aumentando en decibeles. Tengan cuidado, Taurino. Abre la canilla equivocada del bidet y se quema con el agua caliente. Mala semana para visitar baños ajenos, dicen los astros. Ajá, qué feo visitar baños ajenos. No, viste que está esa vieja treta de abrir la canilla para no hacer ruido. No sabías. Bueno, supuestamente, no es que yo lo haya hecho, pero es conocido que si vos sabés que vas a un baño ajeno y vas a hacer ruido, ya sea con los cólicos, como dicen el Tauro, o, no sé, haciendo pichín, ¿sí? Abrís la canilla, te haga ruido de agua y ahí podés, a no ser que, bueno, terminaste de explicar toda tu escatologicidad. Ay, mismo. Roberto, eso es dormir. Un chancho. Un chancho en el baño. Hay un chancho en la sopa con el negro oro. Señores y señoras, alguien dijo Géminis por allá al fondo. Así que vamos a leer Géminis. Géminis, gracias a la vida y a la... Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí. Gracias a la victoria de la ley del magneto sobre la teoría de la relatividad y la paradoja de los gemelos, después de muchas tormentas en el horizonte, su universo vuelve a quedar en equilibrio. Para, de vuelta todo, pero más despacito, pero por favor. Pero vas a tener que escuchar. Tenés que escuchar. No, se me cierra la oreja y se me cae el audífono. Decía. Géminis, gracias a la victoria de la ley del magneto sobre la teoría de la relatividad y la paradoja de los gemelos, después de muchas sorpresas en el horizonte, su universo vuelve a quedar en equilibrio, tal y como usted lo desea. Sorpresa. Entre tantas leyes, llegará para sorprenderlo el efecto mariposa. Hay una película de Ashton Kutcher. sí, claro. Estamos en el aire. Cáncer. Después de años sin ganar nada, se gana un auto en un sorteo. Mirá qué bueno, Cáncer, ¿eh? Qué feo llamarte Cáncer en este siglo. Pero bueno. Buah. No quiera hacerse el Carola Cassini y tenga cuidado, le van a hacer una fotomulta. Disminuya su velocidad o tape la patente con discos compactos. Sorpresa, autógrafo del Brujito Maya. Ajá. Qué desagradable. ¿El Brujito Maya vive todavía? Creo que sí, no sé. No me invitaron a su... Sepelio. No, lo vamos a juntar con la del Eurodance. Señoras y señores, Leo. Leo, se encuentra caminando hacia la parada del colectivo y nota que le falta el reloj. Intenta autoconvencerse de que se lo olvidó en su casa, pero al regresar tampoco lo encuentra y se resigna a la pérdida. Clara señal, leonino, de que debe dejar de perder el tiempo. Consejo, a su cola le falta crema, procure recuperarla antes del verano. Ay, que me da ganas de salir a quechequechen con esas cosas que decís. Che. Virgo, los albañiles que están trabajando en la casa de al lado harán esta semana un agujero en la pared. Agujero. Agujero, dice. Un agujero. ¿Cómo dijo? Agujero, dijo. Agujero. en la pared que traspasará hasta su propiedad. Tenga cuidado con andar desnudándose por ahí. El maléfico agujero puede estar hecho para observar su cuerpo desarropado. Puede hacer caso omiso y entregarse a la pasión de un maestro mayor de obras y averiguar qué se siente besar un cuerpo espolvoreado de cal. ¡Ah, Dios! Sorpresa. El árbol de la puerta levanta con sus raíces el piso de la cochera. Son cosas que pasan. Lo cual es una sorpresa bastante desagradable. Si tenés un palo borracho... Hay que romper y hacer la vereda o llamar a la municipalidad, a la muni. No, todo mentira. No existe la municipalidad. Son los padres. Ya lo sabía. Lo que sí existe es una sección... ¡Sí! ...en la cual rememoramos viejas cosas del baúl de los recuerdos. ¿Sí? Hoy... ¿Ahora viene? Sí, ahora viene. Ah, perdón, se me trastocaron las... mi dislexia. El problema del Excel de Sol que imprime no, en dos hojas. No, es mi dislexia. No, mentira. No es Excel, es Word aparte, pues, la inserto. Dejemos de explicar, señores y señores, vamos a hablar de un documental, una película que es un documental. Sí. Sobre algo que sucedió, o sea, en realidad lo que marcó es, o sea, el hecho... era lo importante y lo registraron, esto que pasó, ¿no? El hecho era lo importante. Claro. Lo que pasó fue algo que se llamó Expedición Atlantis, que es el nombre dado al cruce del Océano Atlántico efectuado por 5 argentinos en 1984. Partieron desde el puerto de Tenerife, en las Islas Canarias, y llegaron 52 días después a La Guaira, en Venezuela. El objetivo era probar que 3.500 años antes que Cristóbal Colón, navegantes africanos pudieron haber llegado por accidente a las costas de América, conducidos por específicas corrientes marinas que te iban llevando tu rumbo. Otros objetivos eran lograr la travesía deportiva, o sea, el hecho de ir de un lado al otro, y por el otro lado, de lo cultural, que era realizar el documental sobre el viaje, hacer diapositivas o fotos, y un libro al respecto. Eso, a ver, esas son cosas que en la televisión de hoy no funcionarían claramente. Claro. Es como cuando, no sé, nosotros éramos chicos, estaba La Aventura del Hombre en el prime time y ahora está Tinelli. Que la hemos hecho, La Aventura del Hombre. Sí. Con esa, el locutor ese que... En el prime time también estaba Tiempo de Siembra, que era de preguntas y respuestas. Bueno, o doble pregunta, bueno, vamos a la... Bueno, está bien, bueno. Bueno, el tema es que la embarcación fue construida con troncos, sin timón y con una sola vela. O sea, trataron de emular lo más posible o imitar cómo podría haber sido en ese momento. Claro, una especie de canoa, de nómade, de indio nómade. Claro, poner. La tripulación estuvo formada por Alfredo Barragán, que era abogado. ¿Era algo de Barragán, el Barragán? Desconozco. ¿Canta tangos? Desconozco. Jorge Iriberri, también abogado. Oscar Giacaglia, comerciante. Y Félix Arrieta, camarógrafo, que era el que trajo todas las imágenes. Daniel Sánchez, que era ingeniero agrónomo. O sea, toda gente que nada que ver. Sí. Agarró y dijo, bueno, vamos. Como una especie de arca de Noé. Cuenta la leyenda que la idea de esto le surgió a Alfredo Barragán, que era uno de los impulsores, cuando un libro... llamado Las Aventuras de la Kon-Tiki, que no sé de qué se trata, ¿qué es eso? Cayó en sus manos cuando cursaba cuarto grado de la escuela normal y desde ese momento como que tuvo la idea y la fantasía de hacer ese viaje. Así que chicos, cuidado, se le cae un libro. Fije, puede ser una alta señal. Y bueno, hay que prestar atención. Es un disparador de un disparador de cosas. Del futuro, sí. Claramente. Bueno, como yo les dije, tardaron 52 días. Recorrieron 3.200 millas náuticas o 5.000 kilómetros. Y la onda era probar, el muchacho este como que dejó una enseñanza media moral, media así como de querer es poder, como de el hombre, que el hombre sepa, que el hombre puede, que tiene con qué. Y nada, es como muy optimista, muy primavera. Sí. Igual no sé, porque ahora con la corriente del niño, qué sé yo, te subís a una embarcación así que tiene una vela sola y no sé, te agarra Catrina. Claro, el cambio climático no sabemos qué pudo haber hecho en el mar. Claro. Pero es el mensaje. Que hablando de mensaje, ahora vamos a escuchar. Antes quiero decirle que para todo aquel que lo quiera ver, lo pone y salta ahí en YouTube y tiene ahí acceso a que todo lo miren, documental, que es muy entretenido. Que lo miren los balseros de Cuba, a ver si pueden aprender a que no se le dé vuelta la balsa. Claro, claro. Pero eran troncos especiales. Tuvieron que traer troncos de no sé dónde. Todo un así menjunje. Señores, vamos a dejarle el mensaje esperanzador de Expedición Atlantis en SIDA. Atlantis constituye un aporte a la ciencia, pero sobre todo es una invitación al hombre a creer en sí mismo. Un acto de esperanza en medio de la confusión de nuestros días. Alfredo Barragán lo resume en una frase: que el hombre sepa que el hombre puede. Al amanecer del 12 de julio, 52 días después de haber zarpado, tuvimos tierra a la vista. Lo que antes fue ilusión, ya era nostalgia. Habíamos alcanzado un sueño que nació puro y bello y decidimos concretarlo así. Puro y bello o nada. Solo así Atlantis trascendería al deporte y a la ciencia para llegar al hombre con un ejemplo, sacudirlo y decirle, vamos, inténtalo, ya ves que puedes. Creo que lo conseguimos. Mas la historia no termina aquí. La última página de este libro la escribirán nuestros semejantes, ustedes. Si uno solo de ustedes, conmovido por Atlantis, decide intentar aquel viejo sueño que siempre le pareció imposible, entonces sí podremos decir, misión cumplida. Ornitorrincos de plata, 45 antorchas de platino, premio Ingrid Betancourt 2008, premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Paisano, a la FM Chamigo, la radio más telúrica del país. Bienvenidos a todos los gauchos y a las chinitas de la pampa. Hoy vamos a estar pasando para todos ustedes el top 10 de la chacarera, la zamba y el gato, para que hagan una peña en el rancho. También tenemos cartas para leerles. Todas participan del sorteo por una docena de empanadas de la pulpería de la Doña Eulogia. Como siempre, las mejores empanaditas. Qué linda está mi solcita para tirarse bajo un ñandubay a comer unas empanadas. ¡Amalaya, malaya! Y le podemos sumar una guitarra, ¿no es cierto, chamiga? Para cantar una baguala. ¡Pero qué ganas, don Mauricio! Mientras escuchamos este chamamé que está sonando. Bueno, bueno, dejémonos de cháchara. Léame las cartas, por favor. Bueno, no se me enoje, canejo. Que se la leo yo, a ver. Tenemos la de Don Zoilo, payador de Curuzucuaitá, que nos pide una chacarera para conquistar a Doña Eulogia, la dueña de la pulpería y mi amiga personal. ¡Ay, Juna! ¡Y con este paisano! Vamos a preparar una chacarera bien buena para que tenga el agüero que esta noche la conquista, mi amigo. ¡Ala, ala, ala! También tenemos otra carta de Laurencio de Ichilín, que nos invita a celebrar la pacha en su campo con un fogón el sábado a las 9 de la noche, a la puesta del sol. O al ocaso, yo ya se me están confundiendo las ideas. Va a haber vino patero, danza de cinta incluido, que es muy lindo. Y también todo chango y guaina por todos lados. Qué lindo pago el suyo, compadre. Y qué buena idea para celebrar la pacha. Su invitación merece un zapucay, me parece, solcita, a ver. ¿Te ha quedado alguna carta más? Pero por el momento no, cuando volvamos a la propaganda le leo. Bueno, antes de irnos a la propaganda, le quiero recordar que Rancho El Sonda tiene los mejores productos camperos, mi amigo. Rebenques, espuelas, boleadoras, poncho y todo lo que un gaucho necesita. Pero, compadre, ¿y dónde queda el Rancho El Sonda, Mauricio? Pues ahí, en su lugar de siempre, en la ruta 85, kilómetro 11, kilómetro 11, que me hace acordar también a una canción popular. Dese una vueltita, compadre, no seas falluto, que no se va a arrepentir, ¿eh? Pero la vuelta de obligado que me deja. Ayer me compré un cassette de Los Fronterizos en el Fonda. Muchas gracias a Imelda. Imelda, que siempre nos atiende con alegría y una sonrisa en el rostro. Yo saludo a Imelda entonces, pues. Y a ustedes, que ustedes quédense ahí, porque cuando volvamos de la propaganda, vamos a hacerle un reportaje al presidente de la Asociación de Malambo de Rosario de la Frontera, que ya está acá cebándose unos verdes. Ya volvemos, paisanos, con más FM, chamigos. En el aire, al fondo hay lugar. Un programa para yetis, fuleros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al fondo hay lugar. Un programa para todo el mundo. Seguimos en, sí, al señor. En al fondo hay lugar. La gente está, aro, aro. Está. Sí, estamos con un clima que de acá no nos vamos a domar a Jesús María, un caballo. Aro, es cierto, es cierto. La gente está comentando a qué jugaba en el recreo. No dimos el puntapié inicial. Sol, no contaste a qué jugabas vos en el recreo. Es cierto. Yo jugaba al elástico, que sí. Era muy buena. Sí. No, presume. ¿Cómo para? Yo siempre tuve la duda, nunca supe cómo se jugaba el elástico. Porque siempre pero es medio difícil de explicar. Es como explicarte los pasitos de... ¿De qué? La Macarena. Saturday night, na, na, na. El tema de Eurodance que escuchamos el otro día. La semana pasada. Sí. Yo siempre veía que había como un elástico y dos chicas en las puntas y otra creo que saltaba o hacía la plancha, no sé, algo raro así. No, no hace la plancha. Juega, negro, juega. Hay como una serie de pasos y va subiendo hasta que llegas arriba y bueno... Te jodías cuando eras media petiza, o anda yo, pero nada, levitaba y lo lograba. Era una guachada cuando se ponían las más altas en el elástico, pero bueno, había que lidiar con eso. Ah, era todo un tema del elástico. Sí. Bueno, yo jugaba, me acuerdo, a la escondida, típico. Uh-huh. Ah, ¿sí? Bueno, sí. Después, bueno, nos retaban porque no se podía correr en los recreos, ¿viste? Aparte, estaba la mancha, sino que... A la pelota con la latita, fija. No, eso... Fija, pues no te dejaban la pelota. No, no, porque... Por favor, el que esté escuchando, que me diga si jugaba la pelota con la latita como todo un ser humano. Pero es típica. Lo que pasa es que nosotros teníamos maestras que eran medio, hey, nazi, ¿viste? Entonces venían y... Maestras nazis, enseguida. Muy triste. Llegaba a ver una latita, porque, ¿viste? Una latita sale volando, así más que vuela, así como ficha. Sí, te decían, no, le vas a cortar la cara a tus compañeros. Tampoco... Eran trágicas, pero está bien. Estaban previniendo, pobres. Uno la odiaba, pero bueno. Es que son cosas de las maestras, que no dejan que el niño se desarrolle en el juego. La libertad. Bueno, dejémonos de pedagogía y vamos a los mensajes, Mauricio, por favor. Tenemos a... ¿Quién leo primero? Hacemos ping pong, dale. Bueno, Damián, primero a las figuritas, luego al fútbol. Va, antes de las figuritas jugábamos al palomo, pero no se puede explicar. Es un juego que inventé en primer grado y no me acuerdo cómo era. O sea, tira la piedra y esconde la mano este chico. El palomo es atraparlo al palomo. Palomo, sí. Un cálido abrazo a Damián, que si tiene ganas puede explicar también, ¿no? ¿De qué se trata el palomo? Sí. No encontraba la cosa. Bueno, yo tengo a Ioria. Sí. Jugaba las figuritas y le ganaba a todos. Un día le pedí a un amigo que me regale una y jugando terminé ganando 200. Uh-huh. Vale decir que nunca compré ningún paquete. Sarandó, chacarita, bueno, nos cuenta. Yo también, yo me acuerdo que eso de cambiar figurita y esas cosas era la típica que cuando llenabas un álbum tenías el pilón de repetidas y lo cambiabas toda por la difícil. No, yo tenía a mi tío que trabajaba en Cromie, así que no me costaba para nada eso. ¿Qué? Después sí, sufrí el afano de la pistola tiratazos con sus tazos, que posta que lo odiaba al mundo. Totalmente. Igual los tazos ya son más nuevos, ya son de mediados de los 90, finales de los 90. Están vigentes, por favor. Sí. Si está vigente no es viejo. Nunca van a pasar de moda, son vintage. Bueno, Solange, hola chicos, jugaba al poliladrón. Yo siempre era la policía, como ahora. Re paradójico. El destino, hija, el destino. Y sí, son juegos que a uno lo van marcando... ¿Viste? El camino. Como jugar al verdad consecuencia, ¿viste? Miriam, jugaba a la mancha, a la escondida, a la rayuela, saltar con la soga, adivinanzas, la ronda, etcétera. ¿Cuál es la ronda? ¿Cómo se juega la ronda? Pato, pato, ñato, qué sé yo. No, la ronda. O hacías una ronda, qué sé yo, no me acuerdo. Pero es un juego, debe tener alguna forma. A veces jugaban al truco en el patio del colegio, pero no querían que jugué. Yo me acuerdo que algunos, o sea, decían, bueno, ya jugaron mucho, chicos, porque como que era medio así como ilegal. Era como el truco era ilegal. Era como fomentar el juego. Pero ustedes seguramente... Yo tengo el vago recuerdo que en algún momento ya te decían, bueno, ya está. te limitaban a jugar al truco. Sí. Ahora los pibes contar que juegan al truco, no sé. No es nada el truco. Claro, juegan al teto. A la ahora. Tirada, claro. Sí, a eso mismo. Eso mismo. Bueno, esas cosas, ¿ves? Después la gente se queja. Todo tiempo futuro puede ser peor. Tenemos la segunda parte del horóscopo. En efecto. Después seguimos leyendo los mensajes porque está, va a explotar la computadora de mensajes. El lincha de baguales, la computadora. Te quedaste con Don Zoilo y Doña Eulogia. Vos. Sí, mal. Libra. Yo, ¿no? Sí. Señores, señores, Libra. Una noche ebrio con sus amigos en casa, abren una fanpage de Facebook con el fin de juntar 1,000,000 de firmas para prohibir las corridas de palomas mensajeras en la muralla china. Su jefe, un chino con alma noble, se entera y lo gratifica con el gato que mueve el brazo así. Libriano, esta semana no olvides sacar la basura. Qué lindo el gato. Ay, ojo, no se saque el sábado. La apertura de Al Fondo del Lugar del año pasado que decían no saque la basura el sábado que no pasan los basureros. Sí, cierto. Hay que reflotarla para un servicio a la comunidad. Cierto, cierto. Escorpio. Lo barato. Ay, mismo me volví chino. Lo barato sale caro, dice el dicho, y usted lo comprobará esta semana. Se le ocurre comprar pescado para todos, pero no nota que la merluza que adquirió está llena de espinas. Se clava una en la garganta y no se la puede retirar. Llama a la ambulancia, pero tiene vencido el carné de la prepaga y no lo quieren atender. Uh-huh. Se dirige a un hospital público, pero no tienen insumos. Finalmente la espina no era espina, sino un pedacito de cartílago que usted acumuló por no lavarse los dientes. No sea sucio, escorpiano. ¿Acumuló cartílago? Acumuló un pedacito de cartílago en los dientes. Es un cartílago de pollo, se entiende. Ay, lo que ser pobre. ¡Qué país! Pata y muslo. ¡Qué país! Sagitario, la madrugada lo sorprende en una bailanta, moviendo el esqueleto al ritmo de pasito tuntum. Usted se encuentra disfrutando y meneando la cadera hasta que un grupo comando de ninjas invade el lugar y lo captura para luego liberarlo en el barrio de Montserrat. Como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, por las tuyas en remojo, sagitariano. Buah. No, nada. Me río, aparte dijiste Montserrat y me acuerdo de... De una amiga nuestra. De una amiga salvapapas en el fuego. Sí. Capricornio. La luna de Júpiter lo pone libidinoso. Claro. Y esto repercute en usted durante toda la semana. Tenga cuidado por andar teniendo sexo con desconocidos. Va a contagiarse ladillas que tendrán una fiesta en su pubis para nada angelical. Las ladillas, ¿mito o realidad? No, realidad. Conociste un caso, pero verídico, porque sí, yo no conocí a nadie casos. Que me diga, me tuve que pasar el peine yo fino. YouTube, ponele. YouTube, sí. No, el peine fino no, eso cuelte pasar por ahí. Y es palo amargo. Claro. Y no, sí, yo conozco gente, pero me parece que tenés que ir al dermatólogo, ¿no? Es que tipo te pasás. Pero el dermatólogo no es piel. Pero te da como una un crema. Polvo. Claro, el Angel Face. Odex. Acuario, ¿no? Acuario. Sí. Pone a remojar legumbres de día en vez de hacerlo por la noche. Se va de su casa por unas horas y al regresar descubre que las semillas mutaron y tiene la casa llena de sea monkeys, a los que termina vendiendo y haciendo unos buenos pesos. Salud, haga la dieta del brócoli hervido. Es que esa es la dieta del brócoli hervido. Para que acaba de decirme algo que es totalmente nuevo y ajeno a mí. ¿Qué tiene el tema de las legumbres de la noche y el día? No sé, justamente, sí. Justamente hoy puse así como las legumbres en remojo, sí, de día. Y siempre pienso eso. ¿Qué? ¿Se dejan de noche? Yo no sé. Claro. Soy ajeno a las legumbres. No, porque el paquete dice, deje toda la noche, deje cosas toda la noche en remojo. Pero debe ser... Como si de día no pudiera. Y pero capaz el sol, los rayos UV le penetran en las legumbres. No, para mí es por un tema de tiempo. Pero igual, es muy sospechoso. No hay una mafia de las legumbres. Sí. Piscis, se sube a un taxi que tiene arreglado el taquímetro y para colmo lo lleva a dar vueltas por la ruta más larga. Usted se da cuenta e increpa al taxista, pero el hombre asegura que hay piquetes por las calles que usted le recomienda. Finalmente, el viaje termina saliéndole 20 pesos más caro y usted debe pagarlo contando las monedas frente a los quejidos del tachero. Aro. Conserve la calma y no cometa tachicidio. Tachicidio para Führer, Führer. Hay que tener mucho cuidado lo que recomiendan los astros para esta semana. Sí. Ya lo saben, si no nos hacen caso, después van a tener problemas con la legumbre, con el tachero, con las fiestas. Con la pampa y los 20. La chancho y los... Hoy estás que... Chicos, por favor, no das pie con bola. Estoy enferma. La gente me sigue hablando por el Facebook con los mensajes. Está ansiosa de seguir contando cosas que sucedieron en la infancia y juegos a los que jugamos. Vamos a darle tiempo a la gente de que se exprese mientras tanto escucha lo que viene a continuación. Déjame, yo quiero meter un bocado hablando de, del tema. Metilo este. Todo, dale. Sí. El semáforo. Sí. ¿Te acordás que jugó el semáforo? Oh, controvertido totalmente. Cuyo, le explicamos a la gente que nos escucha que había el juego del semáforo, tenía tres colores, obviamente los colores. Hola, ¿qué tal? Los colores, bueno, pará, porque el key de la cuestión viene ahora. Uy, shit. El tema es que ahora el juego del semáforo, sí, sí. Se juega con un color más, sí. Sí, que no sé qué color es. O sea, es como un semáforo de que tiene luz de giro, ¿viste? Claro, claro. Sí, tiene como un, sí, sí. Un cosito que tiene más. La flecha para el costado. Claro, tiene un cosito más. Sí. Sí, y bueno, hay cosito. Una luz más. Sí, sí, sí. Y bueno, y esa luz es como lo más zarpado, que es como una tocadita o una cosa así medio extraña. Oh, controversión, peor. O puede ser más extraño dependiendo de la gente que se anime. Claro, en nuestra época, de acuerdo. En nuestra época era, creo, no sé cuál era el rango, el rojo era el más zarpado, no, o no era me acuerdo, el no verde. Me acuerdo. Bueno, iban avanzando, pero lo más heavy era un beso. Un piquito, ponele. Y era todo... Oh, ¿viste? Oh, sí. Ahora no. Ahora ya tenés, no sé, color el rainbow, tenés el arco iris y es una encamada. Ajá. En el telo de la esquina. Y sí. No puede ser así, porque la Liga Dama de Casa... Bueno. Levantamos una queja bueno. Para que las señoras en su casa se preocupen. Señores, vamos a hablar de la última banda del último fin de semana del mes de septiembre... de nuestro especial de Eurodance. Save the best for the last. Guardamos lo mejor para el final. Bueno, podríamos decir. Señores, estamos escuchando de fondo La Parada de Tetas, que es un retemón. Sí. Estamos hablando de la banda Venga Boys, que es un grupo de Eurodance holandés que vio la luz en 1997, mientras sus miembros eran Kim Sassabone, que era la negra. Sí, ya con ese nombre. Kim Sassabone, que era la negra, o la militar, en algunos lugares está, ¿viste? La militar. Claro, porque tenía vestimenta así como camuflada. Ah, cierto, porque todos están vestidos de algo distinto. Sí. Roy Darman, el de traje de vaquero, Denise Van Rijsselhuizen, que era la otra minita, sí. O sea, la que no era, que en un momento era colorada, después fue rubiecita. Qué genial el tema que estamos escuchando de fondo. Bien, y Shorik Baker en el traje de marinero. ¿Sí? Sí. Algunos de sus éxitos son Up and Down, We're Going to Ibiza y Boom, Boom, Boom, Boom, We Like Party. Tuvieron bastantes. Aun cuando nunca fueron altamente aclamados, el grupo fue cosechando éxitos que eran muy distintos al Eurobeat. Onda profundo y natural. Sí. O sea, si bien tuvieron un montón de temas y tenían bases. También como que variaron un toque. Sí, eran como más pop. O sea, era bailable, pero a la vez era música no tan punchy punchy. Uh-huh. Bien, la banda, como muchas de las que reemplazamos de Eurodance, fue armada por unos productores que querían incursionar en la música y tienen un éxito comercial, obviamente. La primera en formar parte de la banda fue La Militar, justamente, que sacó los temas La Parada de Tetas, que estamos escuchando de fondo, y Su Brasil, que era así en tono carioca. Viste como... Sí, era como... Muy, era todo Brasil, prácticamente. Era los Cocos y Daniela Mercury. Ajá. Después sacaron su álbum debut, Up and Down, The Party Album. El trabajo fue creciendo y a principios del año 2000 ya tenían dos números uno, Boom, Boom, Boom, Boom, y We're Going to Ibiza. El éxito del grupo continuó durante los primeros años del siglo XXI. Con The Platinum Album, de donde sacaron tres sencillos, Kiss... Ya la la. ¿Cómo es? Ya la la. Ta, sí. Y Uncle, o sea, el tío de Jamaica, el tío Juan de Jamaica. El tío Juan de Jamaica. Uncle John from Jamaica. Así llamaba una canción. Sí. Buah. Y dos canciones donde incluían al quinto miembro virtual de la banda llamado el robot Chica. O Chica. Era como un robot que, o sea, pasaba la voz por máquinas y salía una canción. Y bueno, tenía un robot y lo metieron en el medio. También la balada Forever as One, que es como que tiene un video así como que es recopilatorio con imágenes de ellos, ¿viste? Así, onda, fin de curso. Bien, la banda se disuelve en el 2004, a mediados de junio del 2011 regresaron con un video y canciones inéditos llamado Rocket to Uranus, que están como así como extraterrestres todos. ¿En serio? Como viajando al espacio. ¿Siguen cantando todavía? Sí. Oh, mirá. Bueno, el video está ahí en internet, lo pueden buscar. Todavía no se sabe igual si van a sacar un disco. O sea, sacaron eso, debe ser para ver qué onda. Y bueno, nada. Tengo curiosidades muchas. ¿Sí? Llegó el momento, más esperado. Bien. Un cantante invitado de España de un proyecto previo de los productores llamado Nakatomi continuamente utilizaba la expresión venga en sus canciones. Sí. Así es como decidieron utilizar dicha expresión para su proyecto Venga Boys. ¿No? Que también hacía boys a alusión a las boy bands de la época, hablando de pop y Eurobeat, ¿no? Uh-huh. Bien. La mayoría de las canciones de Venga Boys eran sobre sexo o partes del cuerpo. ¿Qué postas? Si se quieren fijar, ahí tienen internet para comprobarlo. El video Kiss y otros también, como Ya La La La La, por ejemplo, ¿sí?, tienen a bailarines de para-para. Ah, mira. Realizando dicho baile, siguiendo los pasos de antiguos grupos alemanes como Two Unlimited, que ya lo vimos. Sí. El para-para es un baile originario que se caracteriza por el movimiento de brazos y manos, principalmente, en secuencia con el ritmo de la música, mientras los pies marcan el ritmo de la misma o solo dan pasos de un lado al otro. O simplemente se mantienen estáticos. Este baile se practica al ritmo del Eurobeat o el Eurodance. O sea, está como muy, sí, relacionado. Es la típica música del pump, ¿viste? Ese que se salta. Claro. Bueno, pero viene de ahí, onda. O sea, y es todo tema de mover los brazos, tipo coreo. ¿Viste? Que decían ya la la la la, que hacían como un gesto con los brazos. Sí. Mucho brazo y pierna. Coreografías. ¿Verdad? Sí, pero... De brazos y de extremidades. Ese, que viene, como ya digo, originado desde Eurobeat o el Eurodance. Bien, el tema We Like to Party ha sido utilizado para promocionar a los parques de diversiones Six Flags a nivel nacional de Estados Unidos, en donde se muestra un anciano bailando el tema y abordando las atracciones del parque. O sea, también usaron su música para parques de diversiones porque era alta joda, alta party. Sí, pero aparte te pone, la música esta te pone. Sí, así que hablando de Roma, vamos a escuchar el tema We Like Party. El más conocido. Ideal para el sábado. party. Ya llegaron los chicos de la Quijada, pero antes tenemos los últimos mensajes. Sí, Freddy. Mensajes sí. En el 4392-1913, a fondo del @gmail.com, lo digo rápido, chau. Freddy jugaba a la mancha, al quemado, al poliladrón y a los autitos. Uy, los autitos, todos jugamos a los autitos. Sí, es cierto. Antes venían de chapa, ahora después venían los que eran retráctiles, ¿cómo se llamaba? Que los tirabas para atrás y no salían andando. Tiene un nombre eso. Sí, la chica de la Quijada me dice no sé que cuál sí. es el nombre, pero se entiende. Bueno, yo tengo a... Se impulsaba, digamos. Tengo a Federico, dice que jugaba con la cuerda. Que debe ser, me imagino que debe ser... La viola. No, la cuerda, dice. No, la soga debe ser. De acá dice la cuerda, yo te lo puedo decir. ¿Cuántos años tiene Federico? No sabemos, porque está en el muro. Desconocemos. Ah. Pero capaz es esa cuerda que está saltando, que está estirando y viste hace ese ejercicio. La liana. Oh, no como sé. La de Tarzán. No sé. Dios. Liz, dibujaba nada más. A lo sumo jugaba con las cartas al Pokémon. Jugaba, dice. A Collana. Si decís tres veces jugaba, aparece Pitochus. Jugaba las cartas Pokémon, esta chica, Liz. Es chico igual, ¿eh? Chico, Liz, no sé, dice Liz nada más. Pero no se llama Lizardo. Un beso. Lo acorté. María José dice que jugaba a la payana, al Tamagotchi. ¿Te acuerdas del Tamagotchi? Pero eso no se juega. Se apretan botones. Pero se le da de comer y se alimenta. Y si no, muere y es un trauma, nena. Te morís. A los álbumes, a los tazos. Los tazos también. Tazos para todos y todos. Reciclados. ¿Listo? ¿Qué? Sí, vos. Mateo jugaba a las tolas. ¿Qué es las tolas? Las tolas son como son como unas cositas. No sé qué son. Dice, jugaba las tolas, no las trolas. Pasen bien el mensaje. ¿Qué tipo de agresión es esta? No, sí, son como, eran como unos como los muñequitos del Jack, ponele una cosa así, sí. Pero de otro material, ponele, de acrílico eran, no sé. Oh, Dios. Bueno, mandamos un saludo a Solange, que está de guardia, nos está escuchando, vivo directo, a fondo del lugar. Bueno, señoras y señores. ¿Ya está? Hoy ha llegado el momento de despedirnos. Hicimos un lindo programa redondito hoy. ¿Sí? Sí. Ya está, te juro. Bueno, tenemos que contar algo. Sí. No puedo más. Sol está muriendo, le pedimos por favor a Alberto Crescenti, si nos está escuchando. El titular del SAME, que nos mande una unidad básica para Sol. En cualquier momento la pasamos para el otro lado. Ya no hay pastilla que pueda hacer nada por ella. No, es cierto. La semana que viene, empieza octubre. Sí, es cierto. Y vamos a arrancar con un nuevo especial del mes. Le decimos chau al Eurodance. Sí, ya se acabó ya el punchi punchi. Ya está, demasiado tortura. Basta de punchi punchi, aunque podemos después postear algunos temas que nos han quedado afuera. En el tintero, es cierto. Sí, por ejemplo, Aqua nos quedó afuera. Ajá. Sí, Dr. Jones. No hace falta. Lo vamos a postear. Te agradecemos igual. En el muro. Por la intención. ¿De qué se trata, Sol? Contale a la gente, como me gusta decir. Contale a la gente de qué se trata el especial que va a arrancar en octubre. Bueno, el especial del próximo mes se trata de... Rubias versus morochos, morochas. Sí. ¿No? Eran mujeres, si mal no recuerdo, corregime. Sí. Muy bien. Rubias versus morochas, todos los fines de semana hablaremos de una nena, una rayita morocha o una rayita rubia. Más adelante, durante, en transcurso de la semana, vamos a ir tirando pistas, lo vamos a ir contando, van a poder ver el flyer como miran siempre. Pero bueno, eso la semana que viene, para empezar octubre, prometemos hacerlo más variado que el del Eurodance, que fue todo. Bueno, por eso no incluye género. Claro, todo un punchi punchi, ya sabemos, sí. Rubia versus morocha, puede entrar Eladia Blázquez. Sí, desde Eladia Blázquez hasta, No sé, Twiggy, por ejemplo. No, pero más o menos ahí lo mismo. No, la voz, nena, la voz. Se está revolviendo en la tumba Eladia. Desde Eladia Basti. Eladia Rasti. Desde Eladia Blázquez hasta Missy Elliott, ponele. Sí, bueno. Sí, está bien. Bueno, abarcativo. Una brecha. Abarcativo, está bien. Es diferente. El abismo está ahí en el medio. El rubio y el negro incluyen no solamente color de tinte, sino color de piel. ¿Sí? Claro. Tornasolado. Claro. Sí, cama solar, etcétera. Todo incluido. Mestizos. También, sí. La gente de la expedición de hoy también va a estar. Dice Atlanti, por favor. Todo pueden eso, ver en YouTube. Y mucho más en el próximo programa de Al Fondo del Lugar cuando arranquemos con el especial. Ahora, lamentablemente... Esto ha llegado a su fin, ¿no, Roberto? ¿No hemos llegado al fin? Sí, porque ya está marcando... Titubea el pulpo. Ya está marcando el aquí... El pulpo titubea y se acerca a un auto sospechoso que me parece que viene a buscar a Mauricio. Sí, vino mi chofer particular. El chofer, sí. Roberto, usted se preguntaba por qué llegó temprano hoy. He aquí la respuesta. No, por favor, no me hundas. El coche.